viene a trovare la sincerità. Questo non è sul metodo del tuo, in todo caso è sul metodo del suo bracciato, perché sì, non è sul metodo del tuo. Primera pinta che yo le doy a ustedes. Ustedes, la primera pregunta que se hacen con ustedes: ¿para qué carajo puso este puto este texto? Así, no, que hasta a mí no me parece, pero no me lo digan a mí, que piensen lo que viene. Le dije, esto es así, tiene que ser respetuoso. Hacen lo que viene su casa. ¿Para qué puso este texto? ¿Qué es lo que pretende este texto? Bueno, solo le damos una pinta. Partido conceptual. Estos son los conceptos que a mí me interesan. Tengo que cobrar sentido a eso. Ahora vamos a seguir con nosotros el tipo. ¿Por qué usamos afor? Eso lo voy a decir yo. ¿Por qué usamos afor? ¿Qué necesitamos de por? Pero lo voy a decir después de que escuche a si a vos voy. ¿Quién es el vocero ahí? Señor. Nombre y apellido, por favor. Dale. Soy Benigno, con la Benigno de Morena, realmente creo que con el escenario cultural, sino también económico, político y social. Entonces, como los medios están aislados de las situaciones culturales y económicas, tenemos que animarnos en la cultura y en la social para entender la crisis comunicacional y no solo en general. Entonces, bueno, la crisis general es centrada en el paso de la sociedad postindustrial y de las consecuencias, la transformación de la familia, el sistema de producción y el empleo, y pues, el cambio de terrenos simbólicos y el consumo de la transformación de las culturas y las identidades. Y después el problema de la migración, las sociedades ideales, las medidas sociales fragmentadas, la violencia y los conflictos históricos. Bueno, esta es la brecha más, la brecha que más tiene entre ricos y pobres. De esa relación de los medios con todo el ambiente social que genera que alimentar un mensaje más mediático se necesita para estarlo con un punto de disciplina. O sea que no todo el problema puede ser afectado solamente desde la comunicación. Y eso se refiere por cuando dice que no hay que caer en el periodismo cultural. Entonces, la sociedad dice que mejor que conocer esta disciplina. Parece que la mayoría de la constitución de un campo mediático de la disciplina frente, ¿no? Entonces sería una constitución disciplinaria y está explica que el estudio de los medios debe realizarse en un marcado de la teoría de los medios y una teoría de la cultura. Y dice que toda disciplina cuando nace aparece en un nivel de disciplina. Y bueno, este ejemplo de las disciplinas como la historia de la amiga y también la disciplinaria como la psicología. ¿Cuáles son los ejes de ese estructurante? No confundir comunicación con medios, no afrontar la cultura con medios, no confundir comunicación con información y la reflexión de cultura y ciencia. ¿Por qué no hay que enfrentar cultura con medios? Bueno, no existe sin el otro y no se pueden enfrentar porque no existe así, ¿no? Se analiza el comportamiento de los medios y como medio cultural en el que se encuentra, porque los medios son parte de la cultura. Exactamente, la cultura y los medios se mantienen todos. Dame un ejemplo. Y tampoco no puede valorar cualquier cosa. pero le voy dando pistas de lo que puede ocurrir. O sea, una vez que vos me haces, porque sobre la teoría no vamos a discutir, lo dijo Ford, lo tomo, lo tomo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero si yo quiero saber si realmente vos entendiste, ¿de qué me voy a valer? De la ejemplificación, les imponemos un ejemplo. Entonces, ustedes, cuando están haciendo el ejercicio intelectual de estudiar, traten de ponerse en circunstancias y buscar un ejemplo para ver si esto pasa. Y es más, si el ejemplo te deja dudas, traelo al aula y le decís al profesor: yo me imaginé esto, ¿está bien o está mal? No, no es eso lo que le apunta a Ford. No es eso lo que le apunta a Ford. Porque en realidad, eso, si querés, nosotros tendríamos que entrar dentro de una categoría con la que Ford no se mete, que tendría que ser por ahí la carga político-ideológica del discurso que se está dando. El tema concreto, que lo que dice Ford, es que no se puede imaginar la producción y los medios por fuera de la cultura, porque justamente lo que él decía antes, o sea, las cosas cobran sentido cuando las entendemos. No, eso sabes que sería, por ejemplo, voy a citar este ejemplo porque ustedes son muy jóvenes. Cuando cayó Saddam Hussein, la televisión mostraba una imagen. Como Saddam Hussein no estaba a la vista porque se había bajado, derribaban la estatua, pero hay una estatua de Saddam Hussein. Y la gente del pueblo le arrojó el zapato. Sacaban los zapatos y se los tiraban. ¿Y cómo lo entendemos? Vos estás viendo la televisión, la CNN, o Telenoche, o Canal 11, o 6 y 3, vos ves un tipo que de repente puntea un estatua, no sé qué traje, nosotros punteamos bastante. Pero Pablo se nos abata. Qué loco, ¿no? Porque no le tiene una piedra. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, en realidad, para los iraquíes, el peor insulto que hay es sacarte el zapato y tirártelo. ¿Por qué? Porque no solamente para los iraquíes, hay muchas culturas que cuando entran a algún lugar se descalzan, porque entienden que toda la basura, la porquería del mundo, vos la transitás y por eso tenés que ser calzado. Fíjense que los musulmanes, cuando van a una mezquita, se lavan los pies y oran descalzos. Los japoneses tienen una costumbre similar y no son musulmanes. Ellos entienden que el descalzarse es dejar todas las impurezas y toda la mugre afuera del lugar donde vos tenés que estar. Entonces, si vos lo considerás como algo sucio, repugnante, ¿qué peor que darse tirarse a otros? ¿Se entiende? Acá alguien te tira una zapatilla y vos te cagas de risa. ¡Qué boludo! Pero una zapatilla se va a la casa con una zapatilla menos. Y no te claro. ¿Qué ocurre con eso? No, esto lo vemos así en la cancha, viste, que le tiene una zapatilla y después, viste, perdita siempre, te imagino, digo, ahora se va a volver descalzo a la cancha, después la boludo y te dice, bueno, ¿qué ocurre con esto? Tiene que haber ciertos códigos que nosotros compartamos para poder entenderlo. Porque nosotros, desde nuestra pauta cultural, desde esa imagen, hubiéramos imaginado que si se hubiera tirado una lata de tomate, una piedra o un palo, hubiera sido lo mismo. Pero dentro del espectro cultural de los iraquíes no es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, necesariamente toda producción de los medios tiene que estar enmarcada en la cultura. Y nadie va a producir algo. Tiene y no hace un programa para que no lo entienda nadie. guste o no nos guste, los códigos que maneja Tinelli son los que manejamos todos. Por poner un ejemplo de algo que tiene muchísimo rating, ¿no? Hay otros ejemplos. Sí. ¿Podría decir que lo mediático sería un síntoma de lo cultural? O sea, relacionado al... Es una interpretación política ideológica. Porque es un juicio de valor. ¿Que lo mediático se hace un cultural? Sí. A vos no le importa. En realidad. Yo lo relaciono con la caída del relato. Él habla de lo verbal y lo no verbal. Y es como que estamos en... O sea, relacionando con la cultura de ahora, como estamos haciendo toda la cultura de la imagen, todos tratando de que sea lo más completo posible o de ver para creer. Y tal vez como que en este ejemplo que dice se relaciona justamente con eso. O sea, que mejor que mostrar... Pero vos sabés que no. Vos sabés que no. No es eso que decís vos. Hay una fuente... Yo creo que hay una preeminencia de la imagen en nuestra sociedad muy fuerte. Pero nunca se sirvió tanto como ahora. Y si no, dígame, cada uno de ustedes, dígame el que hoy no mandó ningún mensaje de texto. Que alguien levante la mano, que hoy no haya mandado ni un mensaje de texto. Vos no mandaste ninguna, sos una rata, no tenés celular. Son boludeces, ¿viste? ¿Por qué? Y por eso estás caliente, porque no pudiste mandar un mensaje de texto porque no tenés celular. No, yo hablo de los que tienen celular. ¿Quién nos mandó un mensaje de texto? Vos, lo medio la bueno. Pero, ¿qué ocurre? Vos me decís, ¿qué es un mensaje de texto? Un mensaje de texto, que es la escritura. Lo que está cambiando, a lo mejor es la forma en que escribimos. Porque si no, una red social, si imagino una red social sin escritura, cuénteme de una. Hablemos de Twitter o Facebook. ¿Se escribe o no se escribe? Pero de otra manera a la que estamos acostumbrados. Pero se escribe. Se escribe. Entonces, el tema es así. Yo no creo que hoy la imagen esté por sobre todo. En realidad, si vos me preguntás a mí, me parece que lo que estamos viviendo es una sociedad hipertextual, donde en realidad tenemos sonido, imagen y escritura, todo conjuntamente, porque hoy la tecnología lo permite. ¿Se entiende? Yo a veces estoy hablando por el celular y le digo, che, mirá que te mandé una foto, mirá, entonces vos que recurrís a la imagen, pero estoy hablando con vos. O a veces te mando la imagen porque saqué una foto y te pongo un pequeño texto, ¿viste? Como la agarra más cosas con los pantalones abajo, ¿viste? Cosas así. Y yo uso todos los elementos que tengo. Entonces, sin duda que el ser humano tiene una debilidad por todo lo que entra por la vista. ¿Por qué? Porque es lo principal sentido. No digo el más importante, pero sí el principal, o sea, toda nuestra cultura, en función solamente de los colores, implica que es porque lo podemos ver, porque es lo primero que nos impacta. Lo primero que se nos forma en el cerebro es una imagen percibida a través de los ojos. Inclusive, como la luz es más rápida que el sonido, tengo primero la imagen y después tengo el audio, aunque a veces parezca que no fuera así. ¿Se entiende? Entonces, la imagen impacta, si ustedes quieren, hasta biológicamente, en lo primero que tengo. Entonces da la impresión que eso me condiciona. Pero sin duda que la mayor efectividad de la imagen está cuando está acompañada del texto, que puede ser escrito o oral. Porque si la imagen fuera todo, yo lo pongo a ver en modo silencioso un videoclip. Olvídate una película, porque es cine mudo. Olvídate. Sí, pero igual, o sea, tienen otra carga. Pero el ejemplo claro es el videoclip, porque el videoclip justamente es la suma de la imagen y el sonido. ¿Cómo? Se puede encontrar con el sonido, no solamente imagen. No. Vos tenés que ver. Yo no digo que no puedas entender. Yo lo que te digo es que vos no lo disociás. Vos cuando vas a ver un videoclip, ves imagen y sonido. Porque eso para vos es un videoclip. No digo que no vayas a entender la imagen. ¿Entendés? Es más, yo también, los primeros videoclips, en realidad, tenía una música y tenía una imagen que no tenía nada que ver con la música y me llevaba a una nueva interpretación del texto porque a partir de la música las imágenes representaban otra cosa. Ustedes saben que hay un montón. O sea, a veces el videoclip está hecho especialmente para el tema, pero a veces es una sucesión de imágenes que puedo tomar la decisión de una película de guerra, de justicia, o de una imagen de la pobreza, y pongo la música atrás. Y en realidad, esa fotografía o ese video sin la música tienen una carga totalmente distinta de interpretación si yo le estoy poniendo la música. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que lo que está ocurriendo es que tenemos, en realidad, una sociedad de hipertexto. Y lo que dice Ford, en realidad, y cómo hay que entenderlo, es que justamente él no valora uno sobre otro, dice que son manifestaciones distintas del mismo, de la misma cultura. En un momento dice que se centra tanto en el discurso de los medios que uno descuida otro tipo de comunicaciones que existen, por ejemplo, la comunicación no verbal. En este caso, el lenguaje de señas, que también es una forma de comunicación. Entonces, de ahí el que dice, no confundir comunicación con medios. La única forma de comunicación no es a través de los medios, es una forma de comunicación. Los medios están comprendidos dentro de la comunicación. Pero las charlas de café, porque no todo es Facebook, las charlas de café son un medio de comunicación. Las reuniones familiares o con amigos en la casa de alguien, juntarse para ver una película, sigue siendo un modo de comunicación, una comunicación, si usted quiere, interpersonal. Entonces dice, da la impresión que los que estudiaron la comunicación se olvidaron de todas esas formas, que en realidad tienen miles de años en la cultura humana, y se centraron, parece que hoy cuando hablamos de comunicación tenemos que hablar nada más que de los medios masivos de comunicación. ¿Qué se llama hiperobservación? Él la titula como, le da un nombre propio y habla de la hiperobservación de los medios. Que los comunicólogos, entre comillas, se obsesionaron en que la comunicación es el estudio de los medios. Por eso él pone un punto aparte y dice, no confundamos comunicación con medios. Los medios están inmersos dentro de la comunicación. No enfrentemos culturas con medios. Porque alguien se imagina un programa de televisión. A ver, ¿quién discute hoy? ¿Quién puede discutir hoy? Que un programa de televisión no es un hecho cultural. Si vos querés, de la cultura de masa, si tuviéramos la teoría crítica. Pero es un hecho cultural. ¿Qué es la cultura? Entonces, él dice, ojo con esto. ¿Pero por qué llega a esta conclusión? Porque él dice, en vez de estar preocupándonos por una teoría de la comunicación, que es lo que hacen los que hiperobservan los medios, en realidad tendríamos que preocuparnos por tener una teoría de la cultura, porque la cultura engloba todo. A partir de la cultura, todas las cosas cobran sentido. ¿Sí? No entendí. Los medios, dijo Pedro, ¿hacen cultura? ¿Pueden generar cultura en los medios también? No, digo que los medios están dentro de una cultura. Dentro de la cultura, pero no generan cultura. ¿Pero por qué no? A ver, si vos estás dentro de una cultura, a ver, te cambio la pregunta, ¿qué genera cultura? La cultura. La sociedad. ¿Qué genera cultura? Costumbres nuevas. La cultura sí. La misma cultura va a generar, se va modificando. Primero, las cuestiones son teológicas. Los únicos que tienen cultura son los seres humanos. A partir de que hay una interrelación entre los seres humanos, aparece un hecho cultural. No pensemos solamente en la cultura como algo sofisticado. Porque ya, cuando los primeros homínidos se juntaban para que las bestias no se lo coman y dormían todos abrazados o hacían un fuego o buscaban cobijo, en realidad estaban generando una cultura. La cultura de la edad de piedra, si se le quiere, lejos de la comodidad y de los placeres que podemos disfrutar hoy, pero también dentro de ese momento los tipos compartían cosas, porque la palabra cultura viene de cultivar. Cultura es lo contrario a la naturaleza. La naturaleza es lo que se da en forma, para la redundancia, natural. Cuando un ser humano viene al mundo, uno podría considerar que es un hecho natural, un llamado a la naturaleza. ¿Se entiende? Y no podemos llegar a cuestionar ese gente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la vieja práctica que tienen los seres humanos de la relación entre un hombre y una mujer y de la unión